Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid. Raras Músicas se emite a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, justamente desde Radio Almaina también en Granada y por Club de Radio en Buenos Aires. Vamos a comenzar con uno de los famosos raros de todos los tiempos. Estamos hablando de el gran guitarra inglés Derek Bailey. Vamos a escuchar a Derek Bailey en 1980 en un directo muy interesante. En el año, justamente este año del que estamos hablando, 1980, se llevó a cabo un encuentro, es la quinta edición del Rassegna Internazionale del Jazz di Pisa. Eso significa que es en la ciudad de Pisa donde ocurrió este evento, dirigido por Evan Parker, que a la sazón, ya tenía una carrera por demás larga y con éxito rotundo dentro del ámbito de la improvisación libre en Europa y más allá también. Entonces Evan Parker dirigió, como decíamos, este simposio que incluía, además de talleres y otros eventos, conciertos. Aquí tenemos involucrada mucha gente, ¿sí? Evan Parker, además de dirigir, tocó y se reunieron, entre otros, Paul Rutherford, trombonista inglés también, George Lewis, trombonista pero americano, luego vamos a escuchar una música de George Lewis, Barry Guy y Philip Baxman, nada, luminarias ya en 1980 de la música improvisada. Lo que vamos a escuchar ahora es un extracto de una actuación realizada en el Giardino Scotto, es un teatro al aire libre, ¿sí? El Giardino Scotto, y allí entonces, entre otros que mencionamos, aparecieron Derek Bailey, justamente en la guitarra, y Maarten Altena, contrabajista holandés, tiene una tendencia más a la composición, ¿sí? Al cabo de algunos años, pero como podemos ver, gozaba de buena compañía en estos emprendimientos. Pisa String Duet, el dúo de cuerdas de Pisa, con Derek Bailey a la guitarra acústica, interesante, y Maarten Altena al contrabajo. Vamos a escuchar solo un extracto de este directo de junio de 1980 en la ciudad de Pisa. Derek Bailey, Maarten Altena, improvisación libre en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos un extracto de este Pisa String Duet, compuesto por Derek Bailey a la guitarra. No sabemos si es acústica o es una eléctrica sin enchufar. Está por verse esto. Y Martin Altena al contrabajo desde Holanda, Derek Bailey desde Inglaterra, uno de los grandes de la improvisación libre. Y escuchamos eso, un extracto de esta improvisación libre realizada en junio de 1980 en la ciudad de Pisa, en el marco de la quinta edición de la Rassegna Internazionale del Jazz. Aunque esto de jazz tenía más bien poco y podemos hablar de improvisación libre pura y dura. Continuamos en nuestras raras músicas con David Shee, artista estadounidense, remezclando al artista Scanner, que es de Inglaterra. David Shee, hemos escuchado algunas músicas suyas en este programa y lo seguiremos haciendo, dado que tiene intereses muy diversos. Sí, es un compositor, habría que decir antes que nada, y su labor como músico electrónico es de gran importancia y es muy reconocida, pero también en sus composiciones y en sus instalaciones y todas las actividades que realiza hay otros componentes también más relacionados con lo acústico. Es un gran pianista además, David Shee, pero aquí lo tenemos en su capacidad de músico electrónico haciendo una remezcla de música de Scanner. Scanner es el alias, uno de los alias, el más famoso, el más conocido, de Robin Rambo, que como dijimos es un músico estadounidense que también se dedica más que nada a la composición. Por supuesto, la parte electrónica es también importantísima en su carrera, pero lo suyo va más allá: instalaciones, música para ballet y demás emprendimientos. Vamos a escuchar entonces una música de Robin Rambo, Scanner, remezclada por David Shee en marzo de 1996. Faced Lines es el nombre del tema. David Shee remezclando a Scanner en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a David Shee remezclando música de Scanner. David Shee, Estados Unidos, Scanner, Robin Rambo de Inglaterra. El tema fue Faced Lines, una grabación de 1996 de esta electrónica muy sugerente en Raras Músicas. Raras Músicas se emite por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, esta última en América, en Buenos Aires. Continuamos con músicas increíbles, o bastante increíbles. Vamos a escuchar a Lee Kuan Yin, pero Lee Kuan Yin en una condición muy particular que vamos a explicar ahora mismo. Lee Kuan Yin, músico franco-vietnamita que tiene una actividad profusa en el mundo de la improvisación libre. En edades muy, muy tempranas descubrió primero el free jazz y luego la improvisación libre absoluta. Y Lee Kuan Yin es uno de los, no sé si vamos a decir pionero, pero es uno de los grandes exponentes, por lo menos, de la utilización de objetos en su quehacer percusivo. Y cuando hablamos de objetos, hablamos en general que tiene muchos objetos naturales, ramas, piñas, objetos que uno puede encontrar en la naturaleza en todo momento. Lee Kuan Yin sabe sacar partido de eso, es un gran improvisador, grandes orejas, colaboró con todos, con Donny Klaser o Michel Doneda en Francia, o con Butch Morris o con Peter Cobalt, realmente conectado con la flor innata de la improvisación a lo largo de todo el mundo, habría que decir. Vamos a escuchar a Lee Kuan Yin al cabo de un taller que dio aquí en Madrid, dentro de unas actividades programadas por el colectivo La Asociación Música Libre. Lo que vamos a escuchar aquí es el resultado de este taller, con una actuación realizada en el Instituto Goethe en el año 2001. Lamentablemente no tenemos aquí con nosotros el data más exacta de este evento, pero sí podemos decir que, dado el año y dado que se trata del colectivo Música Libre, probablemente con alto nivel de probabilidad estén implicados en esta grabación músicos como Ildefonso Rodríguez a los saxos o clarinete, Cova Villegas al vocal, Merran a Ginestra también vocal y principalmente el piano, su instrumento, Antonio Bravo a la guitarra, y una pléyade de improvisadores españoles y también venidos de alguna otra parte, con base y actividad en Madrid. Vamos entonces con esto es un trozo de una actuación más larga. Nosotros disponemos de este trozo, sí, lo vamos a pasar completo. Lee Kuan Yin y el colectivo Música Libre juntos improvisando libremente, colectivamente, sin nombre. Lee Kuan Yin con los músicos del colectivo Música Libre aquí en Raras Músicas. Escuchamos un trozo de la actuación en el Instituto Goethe aquí en Madrid de Le Quanin a la percusión y los objetos encontrados en su percusión y miembros del colectivo de la Asociación Música Libre, que también aparecen con frecuencia bajo el nombre de Orquesta Foco. No sé si este fue el caso. Grabación del año 2001 realizada aquí en Madrid, aquí en nuestro programa Raras Músicas. Vamos a continuar y a cerrar en realidad el programa con un track que es una composición absoluta, total, de la primera a la última nota, de George Lewis. Aclaramos esto porque, claro, George Lewis es el famoso trombonista estadounidense que tiene una merecida y gran fama como improvisador en su instrumento, el trombón. También con el tiempo comenzó a aplicar electrónica en su paleta sonora con el trombón o luego sin el trombón. Y George Lewis, además de estas actividades, también tiene un renombre como compositor. Entonces, lo que vamos a escuchar aquí son sus composiciones, que no podría decir más que están más orientadas hacia lo que alguien diría como música clásica contemporánea, que no jazz en absoluto. De todos modos, sus composiciones suelen incluir, no va a ser este el caso, gran porcentaje de electrónica y de espacialización del sonido, experiencias muy interesantes que en algún momento escuchamos hace ya bastante tiempo en este programa. Lo que tenemos aquí para escuchar es un octeto. Icons es el nombre del tema, como íconos, pero con K. Icons, y es una composición de 2010 y está realizada para octeto. Conduce Rand Steiger y los músicos que vamos a escuchar son los siguientes: Kimberly Turney toca la flauta y la flauta bajo, Ariana Lamon Anderson toca el clarinete, David Savage toca el bassoon. El bassoon, como es en castellano, un bassoon es, no es el fagot, ¿no? Pero nada, lo vamos a sacar. Ian Carroll toca el trombón, Brian Arkinal toca la percusión, interesante el papel de la percusión en este tema, Sarah Balance toca el violín, Ashley Waters toca el cello y Scott Worthington toca el contrabajo. Esta obra es una comisión de la Olimpiada Cultural de Vancouver para su presentación del año 2010, y aquí entonces vamos con George Lewis y su Icons para octeto del año 2010, la composición y la grabación en Raras Músicas. Thank you. George Lewis, en su faceta de compositor de este Icons para Octeto de 2010, grabado en el mismísimo 2010, el 10 de febrero. Rand Steiger, condujo a este octeto brillante en esta obra comisionada por la Olimpiada Cultural de Vancouver para su evento de 2010. Así entonces nos vamos de esta emisión de Raras Músicas. Gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima. Chao. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.